Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 30 de septiembre. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche, dará fruto a su tiempo. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: De dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿Y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: Cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Una banda de sabeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y se rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza. Se postró por tierra en oración y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 16. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que a través de su palabra nos invita a la confianza y a no perder esa confianza incluso en los momentos más difíciles. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la Iglesia recuerda a San Jerónimo, aquel santo que vivió hace 1700 años, o sea, hace muchos años. La Iglesia católica tiene una gran ventaja, la Iglesia que viene desde el principio. Celebramos santos desde el tiempo de Jesús. Este hombre, iluminado por Dios, era un hombre que amaba la palabra de Dios. La amaba y dijo: no es justo que no se pueda leer, y la tradujo del hebreo, del griego, al latín, que era la lengua de ese tiempo. Y era un hombre que también vivía la palabra que traducía. Al final del mes de la Biblia, nosotros pedimos que San Jerónimo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, esta palabra que nos ilumina, ya vamos terminando, y prácticamente hoy terminamos el mes de la Biblia con la fiesta de San Jerónimo, hoy nos trae un mensaje sumamente importante: la paciencia, la fortaleza, la perseverancia. Me recuerdo que hace muchos años yo no sabía la traducción, ¿verdad?, de aquella palabra que es famosísima en los motores, que se llama heavy duty, o sea, de gran resistencia, ¿no? Es un motor de resistencia, una batería, es un resorte. El cristiano está llamado, como dice Pablo en la carta a los romanos, a la fortaleza. La fortaleza es no decaer delante de las situaciones difíciles. ¿Quién no tiene una situación difícil? Toda la humanidad, absolutamente toda. El que diga, en la puerta de su casa que ponga un letrero, aquí no hay problemas, ese está mintiendo. Hoy comenzamos a leer la historia de un libro, un hombre, un libro de Job. Job quiere decir probado, a veces quiere decir también, o traducen como odiado. Era un hombre que fue sometido a muchas pruebas y era bueno. Recordemos que en el Antiguo Testamento, como sucede hoy, ¿verdad?, con los hermanos separados, el que tiene es porque es bueno, el que no tiene es porque está mal, es malo. Eso no es posible. Leamos todo lo que le pasó a Job, y al final Job no pecó. Perdió la salud, perdió la familia, perdió la riqueza, perdió la mujer, y dijo ciertamente, Dios está siempre conmigo. Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Por eso Jesús en el Evangelio llama a un niño y, como estaban discutiendo que era el más grande, lo pone en medio y dice que recibe a un niño como este a mí me recibe. En realidad, Jesús está invitando a la confianza. Los niños hacen capricho, lloran, pero el niño es aquel que confía en su padre y en su madre. Y eso fue lo que hizo Job. En el fondo decía, no comprendo, Dios mío, por qué me pasa esto si yo no he pecado. En ese tiempo el pecado trae la consecuencia inmediatamente, pero nunca dejó, porque fue como un niño que se puso en la mano de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos una pregunta. Delante de gente buena que sufre desgracias, ¿qué pensamos? ¿Pensamos que Dios los abandonó? ¿Pensamos que Dios los está probando? Porque Dios no prueba, ni es probado por nadie. Aquí el libro de Job dice que Dios permitió que el diablo lo arruinara. ¿Pensamos que es un momento difícil y le damos esperanza al que está pasando por un momento duro? Y en segundo lugar, ¿qué cosa es ser como un niño? Es ponerse ciertamente en la voluntad de Dios y bajo su protección siempre, siempre, siempre practicamos esta humildad del niño. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tus discípulos están contigo, pero no son como tú, porque tú eres humilde. Eres el servidor de la voluntad del Padre. Ellos dicen, ¿quién es más grande? Y tú dices, el que reciba a un niño como a mí me recibe. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Danos la pequeñez de espíritu que tuvieron los santos, aquellos que sabían que la felicidad más grande era precisamente estar donde nadie quería estar, servir como nadie quería servir. Danos esa pequeñez de espíritu y podremos encontrar la paz verdadera. Amén. Hoy, en la contemplación, el Salmo 16 dice, Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica, pues no es que Dios no oiga, sino que oye de una manera diferente. En su sabiduría, en su amor, Él sabe que amándonos, Él permite que pasemos pruebas tremendas como esta de Job, pero Él está siempre con nosotros. Perdamos cualquier cosa, perdamos a cualquiera, pero no perdamos a Dios, porque en el fondo Él está por sobre todo y es el Dios eterno. Por esto decimos una vez más, Señor, escucha nuestra súplica. Hoy finalmente queremos tomar dos propósitos. Papa Francisco nos da una gran enseñanza. Acerquémonos al que sufre. En aquel año de la misericordia, ¿se recuerdan? Pues se nos hablaba que hay sufrimientos físicos, pero hay sufrimientos espirituales. Job tenía hasta una enfermedad horrible, una lepra, algo espantoso, pero sufría porque no comprendía, porque le venía el mal cuando él era bueno. Y hay gente que es así. Aparta de Dios, tira todo porque dice Dios me falló. Dios no falla. Acerquémonos a ser misioneros de la esperanza para que se encuentre a Dios también en la prueba. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues sí, busquemos ser como niños. No como niños traviesos, sino como niños que se agarran de la mano de su papá en la calle y saben que agarrados de esa mano llegarán a buen destino. No seamos autosuficientes. Podemos tener capacidades, tenemos recursos, podemos ser dueños del mundo, pero cuando nos soltamos de Dios, caemos en la confusión, nos perdemos. Que esto sea posible por intercesión de San Jerónimo, como ya repetimos, ese hombre que tradujo la palabra de Dios para que la gente la entendiera más. Hoy hace falta todavía hacer que llegue esa palabra. Hoy hay tiempo para todo menos para la palabra de Dios. Hay quien se mira 50 veces las películas repetidas y la vida se le va yendo, pero no se acuerda de la palabra del Señor. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.